Let's start the party, come on. ¿Cómo están? Muy buenos días, Rosy Esquivel saludándoles en esta mañanita, 8 de la mañana ya con 7 minutos, regresamos y bueno, estamos iniciando una segunda hora de programación, dándole la bienvenida a la gente que ya nos sintoniza, muchísimas gracias por estar ahí pendientes y bueno, hoy es jueves 2 de enero, la temperatura actual en Atlanta está en los 44, hay lluvia para todo el día, lluvias esporádicas durante todo el día y bueno, la máxima estará solamente en los 53. La frase del día de hoy, comenzamos así: el único modo de hacer un gran trabajo es amando lo que haces y es efectivamente la única manera de hacerlo. Mi gente, cuando usted ama lo que hace, deja de trabajar para toda la vida. ¿Por qué? Bueno, porque le pagan por hacer lo que a usted le gusta. ¿No? Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues estamos iniciando en esta mañanita, son las 8 ya con 8. Vamos a dar paso al tema del día de hoy, el amor propio. Y vamos a platicar con nuestra amigaza del alma, Cintia Jiménez, a quien ya tenemos conectada a través de nuestra línea telefónica. Nos vamos a darle la bienvenida. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días, mujer. ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo amaneciste? Buenos días, Rosy. Mira que pronto se pasó el tiempo y vamos a comenzar el programa del 2020. ¡Wow! ¡Feliz año! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¡Pero voló! Voló. Ayer estábamos precisamente mi esposo y yo comentando eso. Dice, oye, se sintió así como un parpadeo. Ya estamos en otro año, ya estamos en otra década, ya estamos. Sí, le digo, así es la vida, así de rápido se pasa efectivamente. Oye, yo todavía siento que estaba pagando los regalos de la Navidad del año pasado. Oye, a mucha gente le sucede, ¿eh? Por ahí había unos memes en Facebook que decía, la Navidad pasa, las deudas se quedan, así que no se exceden en sus compras de regalos. Es verdad. Sí, estoy muy feliz, Rosy, estoy muy feliz, muy agradecida, me siento bendecida. Y yo creo que es cuestión de que todos nos pusiéramos a analizar. Realmente es una bendición y un privilegio despertar cada mañana, porque diario en las noticias tú ves, como el día de ayer yo vi que se murió una familia en un accidente y así, y yo pienso, wow, apenas pasó Navidad, comenzando el año y perdieron la vida. Y entonces esa es una realidad, todos sin excepción pues nos vamos a morir eventualmente. Yo hasta los 90. Hasta que cumpla 90 años, ya dije, mi cerebro está programado para eso. Bueno, fuera y lo pudiéramos hacer así, ¿verdad? Ay, bueno, sí, pero fíjate que uno de mis grandes anhelos es que ojalá yo me muera pues ya mayorcita para poder ver a mis nietecitas, pues tan siquiera en la edad de que sean señoritas. Entonces, no, cada mañana que nos despertamos es una oportunidad, un privilegio. Y hablando de oportunidades, una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. Y por eso yo creo que tú y yo decidimos escoger este tema del que vamos a hablar el día de hoy, de la importancia del amor propio. Así es, efectivamente. El amor propio es un músculo que todos deberíamos de estar ejercitando constantemente. Es un estado mental y emocional en el que nos sentimos bien y es para nosotros mismos. O sea, tenemos que tener esa chispita que te alumbra todos los días. Exacto, y sabes que mira, estamos comenzando el año y yo sé que muchas personas se pusieron sus propósitos, sus resoluciones, qué es lo que quiero hacer este próximo año, quiero bajar de peso y que si me voy a hacer un cambio de look o voy a estudiar una maestría, no lo sé. Pero yo creo que uno de los propósitos más importantes nosotras como mujeres que deberíamos aplicar en este año, porque nunca es tarde, es trabajar en nuestro amor propio. Así es. Tan importante. Ahora, ¿qué es el amor propio? El amor propio es la aceptación, el respeto, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotras mismas. Efectivamente. Qué importante, ¿verdad? Porque si nosotras mismas no trabajamos en nuestro amor propio, ¿cómo pretendemos que las otras personas nos valoren si nosotras mismas no nos queremos? Así es, fíjate que el amor propio es importante para vivir bien, y también uh-huh. nos ayuda y también influye en la forma en la que nosotros nos relacionamos con la demás gente. Depende cómo tú te sientas, es cómo te vas a proyectar. Fíjate que dijiste algo muy cierto, porque nosotros atraemos a ese tipo de personas según cómo nosotras mismas nos veamos, nos comportemos, uh-huh. el valor que nosotras mismas tenemos, el concepto equivocado muchas veces que nosotras tenemos de nosotras mismas, y esas son las personas que atraemos. Entonces muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué no me va bien en las relaciones amorosas? ¿Por qué no me va bien con mis amigas? Yo siento como que sus chistes de mal gusto me hieren, pero no dice nada. Es porque eso es lo que nosotros, cuando nuestras amistades o nuestra pareja nos leen, inmediatamente se dan cuenta. Cuando te toman la medida, como se dice. Sí, sí, cierto, fíjate. Entonces, poco a poco, porque hasta las amigas, uh-huh. que muchas veces se pasan de mala onda con nosotras, porque lo permitimos, ellas saben leer, ellas se pueden dar cuenta que tenemos una baja autoestima, que nosotras mismas no nos aceptamos. Entonces ellos muchas veces nos agarran como un trapo viejo y somos la comidilla, somos pues quienes nos usan para hacer chistes, bromas, y lo más triste es que muchas veces uno se queda callada, Rosy. Exacto. Por lo mismo, porque no tienes ese destello, esa energía, esa forma de defenderte, porque tu amor propio, pues, no está, simplemente no existe. Exacto, es nulo. Uh-huh. No conocemos lo que es el amor propio. Ahora, el amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, y no de quienes están a nuestro alrededor, ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. Somos nosotras las que somos responsables de crear, de alimentar, como tú dijiste, ese músculo, ejercitar ese músculo del amor propio. Muchas veces vamos al gimnasio y estamos tan enfocadas en crecer la nalga, que unas piernas bonitas, y que hacer ejercicio para el estómago. Pero ¿y qué de nuestro amor propio? Que eso es lo más importante. Eso es básico, mi Rosy. Claro que sí. Oye, el amor propio también es cultivarte, es educarte, es prepararte. Y bueno, es inspirarte uh-huh. a través de, qué sé yo, de la lectura, de la educación. Uh-huh. O sea, todo eso te hace crecer, ese músculo del cual estamos hablando. Fíjate que sí, porque leer es tan importante. Existen cursos. Hoy todo está al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Podemos ver videos, como dices tú, libros. Ahora, no simplemente un libro de papel. Ahora puedes leer, bajar los libros en tu teléfono, en uh-huh. tu computadora. Yo creo que ahora ya no estamos en los tiempos de, pues sí, de los picapiedra de antes, que se nos hacía un poquito más difícil. Hoy, las chicas de hoy tienen todas las herramientas, Rosy, todas. No hay una excusa. Tienen todas las herramientas para poder trabajar en el amor propio. Y nunca es tarde. Si tienen duda de que, bueno, es que yo no sé si soy valiosa, es que yo no me siento importante, yo creo que yo no tengo talentos, a buscar. Porque muchas veces nos quedamos admirando la seguridad en otras mujeres y nos sentimos más pequeñas y más pequeñas. Pero hay que ponerle las pilas y decir, no, yo también puedo tener lo que ella tiene, yo también puedo brillar, uh-huh. yo quiero salir de esta situación que me hace daño, que me lastima, pero nadie lo va a hacer por nosotras. Somos así nosotras es. Las que tenemos que movernos y decir, okay, ¿cómo le hago? Uh-huh. ¿Qué son los pasos que tengo que hacer? Y al final de nuestra plática vamos a dar los 7 pasos. Para aumentar el amor propio. Fíjate que todas las mujeres, Cintia, todas las personas, todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Todos venimos armados con lo mismo. Desafortunadamente, muchos no sabemos cómo desarrollar nuestros talentos. Y, uh-huh. y muchas mujeres ni siquiera sabemos cómo desarrollar nuestro amor propio para empezar. Exacto. Pero siempre y cuando uno reconozca, yo también lo voy a lograr. Uh-huh. Pero como dices tú, o sea, es para todos. No es simplemente para ciertas personas. todos tenemos capacidades y todos tenemos las mismas oportunidades. Así es. Simplemente que a veces nos conformamos, y yo tengo muchas amigas que sí, se han conformado y dicen, no, es que eso no es para mí, porque mira, ella es más alta, ella tiene el cabello rubio, o ella es inteligente, y entonces si tenemos esa mentalidad, no va a haber un cambio. Fíjate que a veces el sentirse, el sentir compasión, o sea, el sentir lástima por uno, como que en lugar de ayudarte a salir adelante, como que te amarra, te detiene, te sujeta a estar ahí viéndote como una víctima. Pobrecita de mí, no puedo. Pobrecita de mí, no tengo. Pobrecita de mí, no soy. Y bueno, esa mentalidad pobre ahí te mantiene. Exacto, o sea, si no tenemos, no hacemos un cambio en nuestra manera de pensar, si no evolucionamos, pues sí, es verdad, Rosy, nos vamos a quedar ahí, no puedo, la víctima de mí, la pobrecita de mí, y no van a salir de ese círculo de donde tal vez nunca han logrado, y la gente va a seguir abusando de ellas, porque no estamos hablando solo de que tienes una relación tóxica por falta de amor propio. No necesariamente en la pareja, puede ser en la pareja, puede ser en las amistades, en el trabajo, o incluso, es una triste realidad, Rosy, en la familia, con familiares. Sí, claro, muchas veces son tus peores críticos. Exacto, y te humillan, se burlan, y en las reuniones familiares, una Navidad, un cumpleaños, ya sabes, nunca falta la tía ahí, encajosa, o la tía incómoda. Ajá. Ay, Juanita, y todavía sigues con ese novio albañil, porque muchas veces se sienten ellos superiores. Sí. Y minimizan a las personas por su trabajo o falta de estudio. Y mira a tu prima Rosita, que tiene una maestría no sé qué y se casó con un abogado, y empiezan a minimizar entre la propia familia. Pues sí, desafortunadamente todas las personas tenemos un familiar tóxico, esa persona que siempre está, la tía amargada, que no se casó, pero que, ay, se mete en la vida de todo el mundo. Que no tuvo hijos, pero ¿cómo critica a los tuyos? Sí, es que es verdad, siempre, pero por eso es que este año, recién estamos comenzando, estamos invitando a las chicas, porque también hay hombres que no tienen amor propio, pero hoy vamos a enfocarnos en la mujer, ¿verdad? Esta es su oportunidad, tienen que decidir, este es mi año, este es el año en que yo me voy a transformar, no solo físicamente, porque lo más importante es una transformación desde tu interior, decir, no, este año yo voy a trabajar en mi amor propio, y por primera vez en mi vida no voy a permitir que me sigan atropellando, que sigan burlándose, que sigan hiriéndome con esas bromas de mal gusto, así sea familia, así sea mi esposo, mi novio, mi compañera de trabajo, y la gente lo va a notar, va a decir, ah, caray, ¿cómo ha cambiado? Sí, empiezas a cambiar cuando tienes amor propio, porque te estás dando valor a ti misma. Exacto. Ante la gente, ante las situaciones, ante las circunstancias, te valoras, y eso pues empiezas a, claro, por supuesto que sí. Y es que, Rosy, si no lo hacemos nosotras, si no lo haces tú, nadie más lo va a venir a hacer por ti, o sea, te van a seguir atropellando mientras tú lo permitas, así de simple. Yo creo que el amor propio no admite dudas. Cuando tú tienes amor propio, tú sabes de lo que eres capaz y de lo que puedes hacer. Exacto. No te dejas ser débil y, bueno, te ayuda a que tú misma te des ese valor, esa dignidad que tú necesitas. Tener amor propio es tener herramientas para defenderte tú misma y para tú misma engrandecerte. Exacto, porque si no nos engrandecemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo por ti. Ahora, muchas veces puede venir una buena amiga, ¿verdad? Y te dice, Rosy, pero no te sientas así, ¿acaso no te has visto en un espejo? Mira, eres tan hermosa, o eres tan inteligente, tú te puedes comer al mundo. Y Rosy, ¿qué es la respuesta que da? No, no, no, es que eso no es para mí, es que yo soy débil, es que yo soy esto, yo soy lo otro, y sigues minimizándote. Entonces muchas veces pueden ver las cualidades en ti, pueden ver un potencial muy grande que tienes, pero si no te lo crees, sí, entonces no lo vas a lograr. Y realmente pues sí se necesita valor como para despertar y reconocer, realmente yo tengo virtudes, tengo talentos, aunque sean pequeñas, pero los vas a ejercitar y van a crecer y un día va a ser un potencial enorme, grande, va a despertar esa mujer que está dormida dentro de ti. Que la tienes más bien ahogada por el miedo a dejarla, a dejarla salir, y por ese miedo a proyectarte con esa fuerza que te da el tener el amor propio. Exacto, porque tal vez son muchos años, Rosy, tal vez han sido años en que no has creído que eres capaz de nada, de nada en esta vida. Tal vez te has acostumbrado a quedarte callada cuando algo te molesta y no lo expresas por vergüenza, porque eres tímida, por miedo, por las circunstancias que sean. ¿Sabes qué? Dime. Perdón, ¿sabes que muchas veces la falta de amor propio viene, viene desde tu niñez? Ya sea que te criaron mal, te malcriaron, o te abusaron, te dieron una mala crianza, o simple y sencillamente te descuidaron, o sea, te dejaron así crecer como los animalitos, ahí a la mano de Dios, ahí como salga. Todo eso también afecta. Sí. No, claro que afecta. Y fíjate que justo yo lo tenía aquí anotado entre mis notas. Y mira lo que yo hice en mis anotaciones. En el hogar, como padres, somos como padres responsables de enseñarles la confianza temprana, cuando están pequeños, ¿verdad? La confianza en nosotros mismos, saber reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras fortalezas y debilidades. Y sí, cierto, es tan importante, todo comienza en casa, y no importa que tu hijo sea un varón o una niña, decirles esas palabras tan poderosas desde pequeño: eres inteligente, eres bella, eres valiosa, puedes hacer todo lo que tú sueñes, lo vas a lograr. O sea, desde pequeño, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tristemente, muchas de nosotras no se nos enseñó, no porque no quisieran, simplemente nuestros padres no sabían, al menos en mi caso. En mi caso, pues no, a mí no se me enseñó porque mi madre era viuda y tenía tres pequeños. Entonces yo me recuerdo que mi mamá siempre estaba trabajando, siempre, pues porque tenía que hacerse cargo de nosotros, ¿verdad? Entonces muchas veces trabajaba hasta doble turno y nos cuidaba mi abuela, de vez en cuando nos cuidaban sus amigas. Yo creo que nos cuidaba ahí pues quien pudiera. Sí, desafortunadamente, ¿verdad? te todo eso te va marcando, y bueno, te vienes dando cuenta de que traes todo eso arrastrando desde tu niñez, desde tu infancia, porque bueno, son cosas que vienen a salir después. Sí, porque no es que no te enseñaron porque tus papás no te querían. O sea, yo sé que mi mamá me quería muchísimo, a todos nosotros, pero también yo me fijé en algo: a ella no, mis abuelos no le enseñaron tampoco, a ella nunca le dieron palabras de aliento, según lo que ella me contaba. Entonces, repitió, yo creo que ese mismo patrón, y yo siento que yo crecí, o sea, mis hermanos y yo crecimos, yo a veces pienso, ay, nosotros crecimos así, casi, casi como unos animalitos de milagro. Del campo. De milagro crecimos y hicimos lo que estamos haciendo ahora. ¿Sabes qué? Lo que tú dices es muy cierto, Cintia. Nuestros papás, nuestras mamás, hicieron lo que tuvieron que hacer con la poca educación y la poca preparación que tenían. Yo creo que yo lo veo en mí, veo a mi papá, veo a mi mamá, y pues, ¿qué te puedo yo decir? O sea, yo hubiera querido tener a mis padres juntos y que fueran una pareja enamorada y yo vivir en un hogar así. Pero bueno, me tocó que me criara mi abuela, vivir en una familia con ella, así como que, como dicen, de arrimada, ¿verdad? Ahí con los tíos, con las tías. Entonces, te vienes, o sea, vienes creciendo de milagro porque no hay quien te cuide. O sea, tú te tienes que enseñar a cuidarte desde chiquita. Y bueno, todo esto te viene a traer traumas y cosas después en tu vida adulta. Pero lo que tú dices es muy cierto. Nuestros padres, o sea, crecieron a la mano de Dios porque pues no se les enseñó educación. Bueno, por lo menos de mi lado no tuvieron. Cariño, exacto, pues medido, muy poco, casi nada. Entonces, y así igual ellos con nosotros. Fíjate que sí, como repitiendo el mismo patrón. Exacto. Y yo no sé si es porque eran otros tiempos y ahora las cosas están cambiando. Ahora, yo considero que, pues claro que en esos tiempos no había toda la información que tenemos el día de hoy. Tú prendes la televisión y pum, te bombardean con información y cursos de todo lo que tú quieras. El teléfono, tienes la biblioteca, puedes viajar a través de tu teléfono. Bueno, ¿quién? Te puedes comer el mundo a través del teléfono si de verdad quieres aprender. Y pues en esos tiempos no teníamos, ni teníamos siquiera un teléfono en la casa. Tenías que ir a la esquina, echarle la monedita al teléfono. Exacto. Entonces, yo también considero que cometí el error con mis hijos de que no les enseñé lo que a mí no me enseñaron tampoco. Entonces yo no fui, al contrario, yo creo que cometí muchos errores con mis hijas al ser el mal ejemplo de ser una agachona aguantándole todo al esposo. Entonces, gracias a Dios que mis hijas no se parecen mucho a su mamá, entonces ellas sí están enseñándole a sus hijas pues que son inteligentes, que son valiosas, que son esto, que son lo otro. Gracias, van a formar una buena autoestima en ellas. Es muy importante, definitivamente. Es muy importante, porque sí, eso como tú dices, eso comienza en el hogar, Rosy, uh-huh. Tal vez no te lo enseñaron a ti, no me lo enseñaron a mí. Yo considero que no me lo enseñó mi mamá, no porque fuera mala persona, simplemente eran otros tiempos. Y eso fue algo muy grande en mi vida, porque si yo no tenía el amor propio, yo no sabía que era valiosa, yo no sabía que era inteligente, yo solo estaba viva porque estaba respirando. Y yo creo que eso fue un punto muy, muy clave, Rosy, para que yo aguantara 22 años en una relación con un hombre abusador. Así es. Manipulador. Yo creo que fue parte de tu proceso, de que tuviste que aprender a la mala. Así como que aguantando tanto tiempo. Cintia, déjame tomar una pausita y regresamos. Vamos a platicar cuando volvamos de los 7 pasos para aumentar el amor propio. Vamos a una pausa y regresamos. En un momentito más nos vamos con esto y volvemos. No se vaya. No se me vaya. A ver, ahí está. Son las 8:34, Rosy Esquivel saludándoles, contenta y feliz de estar con ustedes en esta mañanita de jueves de 2 de enero. Bueno, pues platicando con Cintia Jiménez, hoy hablando de lo que es el amor propio y bueno, comentando todo lo que podemos hacer cuando realmente tenemos ese sentimiento a flor de piel. Cintia, ¿qué es tan importante para salir adelante? Así es, mi Rosy, es de suma importancia querernos. Porque fíjate el error tan grande que cometemos la mayoría de nosotros. A menudo cometemos el error de amar más a otros que a nosotros mismos. Híjole, yo creo que eso es tan importante y tan grave, Rosy, amar a otros más que a nosotros mismos. Los ponemos por encima de nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que es algo que hacemos las mujeres, especialmente sin pensarlo. Desafortunadamente ponemos a otras personas, ponemos trabajos, ponemos situaciones encima de nosotras y muchas veces pues eso nos viene, en lugar de ayudarnos, pues nos afecta, nos sigue manteniendo ahí esclavas de ese sentimiento que no nos ayuda para nada. Y es que te sientes malas personas si tú sientes de que no, es que no puedo amar más a mí misma que a mi mamá, que a mis hijos, que mi abuelita, ya sabes, ¿verdad? No, es que yo, o sea, te sientes culpable. Y no, tenemos que cambiar esa mentalidad. No podemos amar más a otra persona que a nosotras mismas, porque si no nos amamos nosotras mismas, con así, con así como amas al prójimo, así como amas a tu esposo, así como amas a tu hijo, y que te desvives a las 3 de la mañana dándole su medicina para la fiebre, levantándote a las 4 de la mañana a prepararle lonche a tu viejo para que se vaya al trabajo. Esos son señales de amor, esos son actos de amor. Uh-huh. Pero esos mismos actos de amor que tienes con los demás, no los tienes contigo. ¿Eso es tan contradictorio, Rosy? Fíjate que desafortunadamente muchas veces le damos prioridad a otras personas y eso lo que hace es que nosotras nos vamos así como que nuestro amor propio se va así como que aminorando, como despedazando. Sí. Sí, y luego, ¿sabes qué es lo triste? Lo preocupante es, sin darnos cuenta, te empiezas a sentir triste, ¿verdad? Porque, es que yo no quería levantarme a las 4 de la mañana. O es que estoy enferma y pues no me dieron chance aún así descansar. O yo no quería llevar a mi prima, yo no quería llevar a mi prima a la cita del médico, pero no pude decirle que no. Y así, y así, y así. Entonces, todo eso que te vas tragando, que te quedas callada, cuando menos piensas, caes en una depresión que se podía haber evitado, Rosy. Que se podía haber evitado actuando de la manera que tú quieres ser, o sea, que aprecies lo que tú eres y que te valores tú primero. Exacto, pero mira, yo hablo con muchas chicas y ellas confunden de que si dicen que no y cambian, después dicen que la familia las acusan que son arrogantes, que son egoístas. También porque le ponen mucho cuidado al qué dirán. Bueno, entonces, sí, porque, bueno, ese es otro tema que ya hemos tocado. Ese es otro tema. Porque desafortunadamente, pues, a lo que volvemos es de la forma como hemos sido criados, de la forma como nos criaron nuestros padres, pues, ese es otro de los traumas que traemos. Lo venimos cargando desde el año de la abuelita. Exacto. Y yo siempre sigo, mira, yo hablo con muchas chicas y siempre les digo, no te quiero dar un mal consejo, pero no podemos quedarnos con la mentalidad de cómo nos criaron nuestros padres, porque eran otros tiempos. Ahora, yo no estoy hablando de valores, porque los valores son valores para siempre. Exacto. Yo estoy hablando acerca de cómo educamos a nuestros hijos. No puedo pretender yo educar a mis hijos como el más jovencito que tengo hoy. Yo soy una mamá totalmente diferente, entonces no pretendo educarlo a él como eduqué a las de 28 años. Pero también ese es otro tema. Sí, no, porque como tú dices, los tiempos han cambiado, es otra época, la tecnología ha venido a revolucionarlo todo y bueno, igual nuestra mentalidad también tiene que cambiar. Es que sí, tenemos que evolucionar y yo conozco muchas mamás y muchos papás, Rosy, que no, todavía su mentalidad está allá en los... En el rancho. No quería decir eso. No, es que, no es que se sí, ofendieran. Sí. No, pues es que es la verdad. pero sí, es cierto, porque, o sea, yo me quedo... Ya, ubíquese, señor, reaccione, porque si no va a perder a su hija, va a perder a su hijo, porque, o sea, se montan en su macho. No, así me creo mi papá. Y yo me quedo así, pero eran otros tiempos. Ahora te pregunto, ¿te hacía feliz? Porque mira, por ejemplo, el mentado esto, la famosa chancla. Es verdad que nos daban con la chancla, que nos daban con el cinto y que aquí, que allá. Entonces, a mí me tocó y yo pienso, ¿y duele? Híjole. Sí. Te daban con el cinto. La chancla era el psicólogo de aquellos años. Entonces yo también pienso, no pretendo decir, voy a usar el mismo método que mi mamá y agarrar a mi hijo a cinturonazos, porque son otros tiempos. Y eso es, yo creo que un tema en el que nunca nos ponemos de acuerdo, porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero yo creo que ahora... Todo ha cambiado, pero inclusive para las mujeres. Yo sigo insistiendo en algo, mi Rosy. La mujer que no cambia, que no evoluciona, que no sale de una relación tóxica, que no sabe decir no, no es porque no quiere, pero es porque de verdad no se pone las pilas. Porque todo, como tú mencionaste anteriormente, tenemos herramientas hoy en día al alcance en nuestra mano, hasta gratis. Entonces, es cuestión de que una mañana te levantes y digas, quiero cambiar. Así como la canción de Lupita Alessio, quiero cambiar. Ajá. Y no tengo ni un peso partido por la mitad, pero voy a buscar información. Talleres, talleres gratuitos que existen. No vas a cambiar de la noche a la mañana que digas, ay, cómo me quiero, wow, amanecí, me adoro. No, es un proceso, no. Todo es un proceso. Exacto. De aprendizaje. Es un día a la vez, ¿verdad? Un pasito, hasta que cuando menos te imagines, piensas, wow, no soy ni la sombra de lo que fui, porque eso me pasó a mí. No soy ni la sombra de lo que un día fui, porque hoy me quiero, me valoro, me respeto. Hoy sé lo que valgo. Sí. Y hoy no me quedo callada. No por lastimar a la gente, pero no. Ya hoy sí algo no me gusta, si me lastima, lo expreso con cariño y con respeto, pero hoy yo soy una prioridad. Como debe de ser. Tienes que, priorizarte y no tienes que tener miedo de hacerlo, porque el amor propio no es que eres egoísta, es simple y sencillamente algo que tienes que hacer tú por salud mental. Es que eso es básico y es necesario, Rosy, necesario. Muchas mujeres que están en una relación tóxica es porque han cometido el error de endiosar al marido o al novio y lo ponen por encima de ella, y lo más triste es que él lo sabe. Sí. Esta no puede vivir sin mí. Oh, no, yo esta, si la dejo, se muere. Te pones como tapete para que pasen encima de ti. Exacto, cuando no tenemos amor propio. Y muchas chicas se confunden de que, no, yo no estoy en una relación de abuso porque a mí no me pega. Me empuja o me ofende, pero no, eso no es abuso porque, o sea, a mí no me deja con un ojo morado. Entonces, es ahí donde ellas, si reconocieran, ellas son bien valiosas, ni siquiera un empujón aceptaran. Así de simple, Rosy. Sabes que lo que estábamos comentando fuera del aire, Cintia, hay mujeres, o sea, que saben que el esposo es infiel, inclusive conocen al amante del marido, saben que el marido comparte con otra persona, sin embargo, el hecho de que el marido vaya a dormir a la casa, para ellas es como que, ay, pero duerme en mi casa, sigue siendo mi marido. Y dices tú, ¿qué tienen esas mujeres en la cabeza? O sea, ¿por qué no se valoran un poquito más? Y sabes que yo creo que en un futuro podríamos hablar de ese tema más a fondo, Rosy. Porque yo siempre he pensado una cosa, como dices tú ahorita, que se sienten muy, muy ganonas porque el marido duerme en la casa de la esposa. Yo conocí una persona que su esposo pues tenía una querida, y todas nosotras le decíamos, pues déjalo, mándalo a la goma, ¿verdad? Pues si tiene la querida y así, y él se gastaba mucho dinero con la querida, pero no gastaba ni un cinco con la esposa. Suele ser. Ahí tienes a esta chica que no, ahí estaba, se hacía que la Virgen le hablaba, y que no, que su marido, que tantos años y todo, para que al final el marido se divorció. O sea, él pidió el divorcio, él dejó a esta chica y se fue con la amante, y se casi dejó a esta señora en la calle. Y yo pienso, ¿qué pasaba por su cabeza peleando a ese viejo? Que ya no es tuyo, porque si está con alguien más es porque ya no quiere estar contigo. Exacto, porque mira, Rosy, yo digo que si y yo me entero que el mío me engaña y esto, yo se lo regalo, ¿sabes qué? Háganme un favor y lléveselo, porque esta porquería no sirve. ¿Sabes por qué, Cintia? Porque tú ya viviste un proceso así, tú ya pasaste por una relación tóxica y tú ya estás, o sea, tú ya estás a otro nivel, ya no, tú ya no te permites ni siquiera que alguien se vaya a atrever a hacerte menos. Porque es como es lo que estamos hablando el día de hoy, porque ¿sabes qué, Rosy? Porque hoy sé lo que valgo, porque al fin recuperé yo siempre digo, recuperé lo que me robaron, mi dignidad y mi corona. Esa es mi frase, yo siempre la uso para todo. Yo recuperé lo que me robaron, mi dignidad y mi corona. porque dejamos que nos tumben la corona, pero la podemos recuperar siempre y cuando nosotros quiéramos. Así que vamos a hablar acerca de los 7 pasos para recuperar el amor propio. Empezamos. Para trabajar en el amor. El número 1. Mira, el 1, qué importante es, Rosy, porque yo siempre he dicho, somos lo que pensamos, ¿verdad? Porque luego te lo crees. Somos lo que pensamos. Así que en el número 1 es, no digas no puedo, ni de broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor y lo tomará muy en serio. Entonces, no digas ni de broma, no, es como, no puedo, no, yo no soy capaz, yo no soy inteligente, yo no soy capacitada, no, yo soy muy miedosa. Entonces, todo lo que nosotras hablamos, nuestro cerebro lo empieza a asimilar y no sabe que tú estás bromeando o que eres sarcástica o que simplemente lo dices por miedo. Entonces, lo cree y sabes que no lo vas a lograr. Así, así tan simple, porque somos lo que pensamos. Si usted, amiga, dice, no puedo, yo no soy capaz, eso no es para mí, así va a ser, eso no va a ser para usted. Exacto. Porque lo estás diciendo. Ya lo estás decretando con tu voz. Exacto. Entonces, muchas veces bromeas, no, mira, es que eso es para la prima que está bien buenona, porque pues ella aquí, ella allá. Yo, no, mírame a mí, vieja y acabada, o esto y lo otro, y tu cerebro te va a decir, tienes razón, eso no es para ti. Y no vas a salir del hoyo porque no somos lo que pensamos. Exacto. En el 2, educa tu mente. ¿Por qué, Rosy? Porque siempre estarás contigo. Tú eres tu fiel compañera hasta la muerte. Así que tenemos que aprender a disfrutar de nuestra compañía. Entonces, la única persona que siempre va a estar a tu lado, sin importar que, y hasta el final, somos nosotras mismas, Rosy. Exacto, así es. Entonces, ¿qué clase de compañera queremos ser? ¿Qué clase de mujer? ¿Qué clase de persona? De verdad, ¿quieres vivir así, con esa baja autoestima, sin amor propio, sin dignidad, ahogando tu llanto, tus palabras, que esas palabras que te duelen, sintiéndote miserable, simplemente ni siquiera viviendo, sino sobreviviendo hasta que te mueras? Eso sí es triste, Rosy. O sea, no. ¿Cómo nos vamos a, cómo se podría decir, conformar? ¿Cómo nos vamos a conformar? Esta es la vida que me tocó y pues ya, hasta que Dios quiera. De nuevo, educa tu mente. Educa tu mente, eso es tan importante. Todo comienza en nuestra manera de pensar. Si ella puede, yo puedo. Si ella lo pudo lograr, yo también. Y fíjate que esto que estamos comentando, si ella puede, yo puedo. A mí me pasó que cuando me embaracé de mi primera hija, yo tenía 19 años. Y una amiguita de ahí, de infancia, del vecindario, ella había sido mamá primero, antes que yo. Un poco antes que yo. Y yo me recuerdo que ella era flaca, pero flaca como un hueso. Así como un popote. Y tuvo su niño, y pues yo no era tan flaquita. Entonces, ya cuando se estaba acercando el tiempo del alumbramiento de mi hijo, me empezó a dar un miedo, y mira qué importante es tu mente, porque yo misma me comparé con mi compañera, con mi amiga, y yo pensé, no, pero si ella pudo, que está bien flaca, ¿verdad? Yo decía, no, pero como si eso tiene que ver, pero a tus 19 años, ¿verdad? Sí, hombre, qué barbaridad. Entonces yo pensaba, no, pues si ella pudo, yo puedo, y así como que me entró un valor. Claro. Y por cierto, mi hija, la primera, que fue parto natural y no tuve medicina, o sea, yo no tuve nada para el dolor, así. Entonces, yo, y sí pude. Sí, exactamente. Porque tú ya le estabas diciendo a tu cerebro, claro que vas a poder. Aparte, el ser madre, Cintia, yo creo que nadie sabemos, no tenemos un manual ni estudias cómo hacerlo, cómo vas a pujar, cómo vas a parir, cómo vas, nada. O sea, nada de eso. Tu cuerpo como que se prepara y tu cuerpo sabe qué es lo que hay que hacer y cuáles son las funciones, para qué venimos a este mundo. No, y ya cuando estás ahí, pues ya no te queda otro remedio, porque dices, ya no hay para atrás. Sale así, porque sale. Así es. Entonces, fíjate qué importante, porque todo el miedo que yo sentía de que, ay, me va a doler, que esto, que el otro. No, yo dije, no, si ella pudo, pues yo puedo. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Cuando tú ves a alguien exitosa y cuando ves a alguien que tiene una panadería y que hace unos pastelitos exquisitos, y tú también sabes que haces pasteles exquisitos, ¿por qué no pensar, ah, caray, voy a empezar en casa? Y tal vez van a ser un éxito porque yo tengo visión y un día yo voy a tener mi propio negocio de pastelitos. Pero tienes que dar el primer paso, pero si no lo intentas, sí, te vas a quedar ahí. Entonces, si no intentas trabajar en tu amor propio, todo mundo te va a seguir pisoteando toda tu vida hasta que te mueras. Puedes morirte de 80 años y nunca aprendiste a decir que no. Qué triste es una vida así, Rosy, de irnos a la muerte con nosotras mismas, que somos quienes nos vamos a quedar para siempre para a siempre. Nuestro lado. Así es. Y irte a la muerte viejita y nunca pudiste expresar, momentito, no te permito que me hables así porque me duele. Verte al espejo y decir, me amo, me quiero. Eso es triste porque es como haber venido a esta vida, Rosy, y no haber vivido. Así es, y viviste limitada. Pues sí, así es, son los pasos que hay que seguir. El tercero, ¿vamos en el tercero o vamos en el cuarto? Vamos a empezar con el tercero, que es, dedícate tiempo. No tengas miedo de priorizarte. Yo puse entre paréntesis que el amor no es egoísmo, el amor propio, perdón, no es egoísmo. Porque volvemos a lo mismo, cuando tú decides hacer cambios radicales y empezar a hacer esos pasos para recuperar el amor propio, como dedicarte tiempo, perdón, piensan que priorizarse es ser egoísta. No, para nada. ¿Sabes que el dedicarte tiempo incluye muchas cosas? Por ejemplo, alimentarte bien, hacer ejercicio, pero una de las cosas y que siempre estamos sacrificando, Cintia, es el dormir bien. O sea, tus 7, 8, 9, 10 horas de sueño que te dediques, o sea, eso debe ser parte de ti, de tu... Y te lo mereces. Claro, claro. Mira, yo pienso, ya sea que seas casada o madre soltera, si eres madre soltera y puedes pedirle de vez en cuando a un familiar, tu mamá, tu prima, tu comadre, no sé, ¿será que me puedes cuidar los niños una, dos, tres horas? Necesito dormir. Claro. Se vale por tu bien mental y emocional, físico. Entonces, no, muchas mamás no duermen, no concilian el sueño porque están cansadas por el estrés, la casa, esto, lo otro. Y si tienen marido, decirle al marido, necesito un break, necesito tiempo para mí. Te lo mereces. Y entonces se sienten egoístas. Así que hay que trabajar en esa área de que priorizarte no es que seas egoísta, te lo mereces. El cuatro, establece límites. Y ahí comienza todo. Establece límites, tienes que aprender a decir no a lo que te hace mal. Llámese familia, llámese pareja, llámese amistades de trabajo. En el cinco, saca de tu vida a las personas tóxicas. Estamos comenzando el 2020 y no pretendamos que haya un cambio en nuestra vida si seguimos arrastrando de los años anteriores las mismas personas que nos hacen daño. Así sea tu familia. Si es tóxica, sácala de tu vida. Los puedes amar, los puedes querer. Eso no quiere decir que no los vas a amar, pero de lejos. Sí. Y eso es algo que les cuesta mucho a las personas, ¿no? Es que cómo es que me van a juzgar y lo siento. Pero cuando usted aprende a priorizarse, se le hace más fácil. Lo que no me edifica, chao, chao. Exacto. Así vamos a ser radicales. No, radicales y por tu bien, como tú dices, personal y por tu bien mental, por tu salud mental. Exacto. En el 6, perdónate. Y eso lo tuve que hacer yo, me tuve que perdonar por todo lo que yo permití que hicieran conmigo, por no haber educado a mis hijas de una manera diferente, porque lo que yo sé hoy no lo sabía hace ni siquiera 6 años atrás cuando me separé. Entonces, soy una persona hoy totalmente diferente y yo creo que tuve muchos errores, pero no por ello me voy a castigar. No me voy a estar todos los días diciendo, la regaste aquí, la regaste. ¿Para qué? Eso no me va a ayudar en nada. Simplemente puedo cambiar, pedir perdón a los que tal vez lastimé y perdonarme a mí misma. Y decir, bueno, ahora soy una persona diferente. Uh-huh. Y ya, el pasado es eso. Pasado, aprendí y a seguir adelante. Perdonarse, okay. Perdonarse también es liberarse de las culpas, como dices tú. Exacto, mira, dice perdónate. Entonces, entre paréntesis, yo puse, no te castigues, ajá, solo fue una lección. Y el perdón se traduce en una sola palabra, en lo que tú dijiste, en libertad. Así es. Eso es, Rosy, porque no podemos seguir siendo prisioneras de nuestro pasado. Y en el 7, el último dice, vive con intención. Uh-huh. Es necesario encontrar el propósito en nuestras vidas. Y una vez que lo encontremos, nada ni nadie nos podrá parar. Seremos unas mujeres imparables, Rosy. Como debemos de ser. ¿Sabes qué? Exacto. Mucha gente se pasa la vida buscando su propósito, porque uh-huh, mucha gente piensa que buscar el propósito en tu vida es llegar a ser alguien grande. Uh-huh. Te haces una idea errónea. Simple y exacto, sencillamente, el propósito de tu vida puede ser eso, vivirla. Vivir cada día, uh-huh, disfrutar, exacto, de lo poco, mucho que tengas, de ser feliz con lo que tienes, uh-huh, y amarte a ti como eres, aceptarte y, como tú dices, perdonarte y liberarte de todo lo que no te gusta, lo que te hace daño, y sacar a todas esas cosas negativas de tu vida. Eso puede ser el propósito de tu vida, no tiene que ser algo grande. Grandioso. Exactamente. Exuberante. Uh-huh. Dices tú, ay, pues no. Todos tenemos un propósito, todos, sin excepción. Uh-huh. No nacimos por casualidad, entonces todos venimos a cumplir un propósito, pero como dices tú, tal vez unas pueden ser el propósito simplemente de amarse, de darle una buena educación a los hijos, uh-huh, de ser una buena esposa, de ser una buena, uh-huh, compañera, de ser una buena hija, una buena hermana. O sea, todo el mundo tenemos diferentes propósitos. Y todo es válido. Claro, por supuesto, uh-huh, que sí. Exacto, mi Rosy. Todo empieza en nuestra mente. Uh-huh. No es, como dices tú, si se compara, no es que mi propósito yo no lo encuentro. Yo no tengo un programa de radio, yo solo soy una ama de casa, pero tal vez usted es la mejor ama de casa, tal vez usted es una madre excelente que le da buena educación a los hijos, les da tiempo, les da amor, los escucha. Eso no se paga con nada, Rosy. Así es, exactamente. Entonces, ese es un propósito lindo. Algunas mujeres tienen la virtud de que saben escuchar y siempre recurren a ellas, otras chicas que tienen problemas. Ese es el propósito en tu vida, uh-huh, escucharlas y abrazarla, eso es tan bonito. Entonces todas tenemos un propósito y yo deseo con todo mi corazón, Rosy, que uno de los propósitos más importantes, una de sus mayores resoluciones hoy que estamos comenzando el año, uh-huh, es que recuperen su amor propio, que lo ejerciten, que lo trabajen, que busquen herramientas, ya sea en el internet, si pueden ir, pagar por terapia. Lo importante es que sean una prioridad. Y cuando ellas aprendan a amarse, a respetarse, entonces van a poder reconocer lo que no merecen y van a aprender a decir no, mi Rosy. Así es. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Amén. Y no es egoísmo, es amor propio. Exacto. Es amor propio como debe ser, Rosy. Si tú estás bien, entonces, uh-huh, por consiguiente los que te rodean van a estar bien, uh-huh, porque tú vas a poder dar lo que tienes. Amor. Efectivamente. Así de simple. Cintia, ¿dónde te podemos contactar si es que a alguien le interesa, quieren platicar contigo o te quieren conocer? Mira, si gustan, yo tengo una página en Facebook que se llama Mujer de Valor, Cintia Jiménez. Ahí está mi información con mi correo electrónico. También me pueden enviar un mensaje privado. Y esa es una página con mensajes positivos para la mujer, ayudándoles a recuperar su valor, su autoestima, su amor propio. Y será un placer recibir sus mensajitos por ahí en Facebook, Mujer de Valor, Cintia Jiménez. Excelente. Pues te agradezco, Cintia, el tiempo. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Muchísimas gracias y de todo corazón, feliz año nuevo. Feliz año para todas, que Dios me las bendiga. Gracias. Igualmente vamos a ir a una pausa musical y regresamos con el papichulo de los deportes. En un momentito más nos vamos con el chaparrito Aragón. En un momento, mientras tanto, pues se quedan con esto. Volvemos.